Tlacotraca significa... Significa Compañía de Trabajadores Callejeros. ¿Verdad? Sí. Un grupo de teatro independiente de la zona oeste que va a estar participando de este 3 de octubre callejero, como decíamos, del 27 al 30 de octubre, con un espectáculo llamado Cronopio a secas. Charlábamos un poquito recién el espectáculo, vos haces algo de clown. Sí, en realidad yo vengo de una formación, empecé haciendo teatro, después me metí en el circo, estudié, hago un montón de cosas de circo, pero el sostén de la función está basada en el personaje, que es el que vivencia todas las cosas, entre ellas destreza de circo, pero también hay toda una parte teatral de la obra que sí, está basada en el payaso. Ajá. Y el título... Cronopio, digo, me remite directamente a Julio Cortázar y sus historias de cronopios y de famas. ¿Este sí. personaje viene siendo un cronopio? Y sí, en realidad podría decir que me inspiré en Cortázar y podría haber otra realidad que diga, le robé el nombre a Cronopio, cosa que las dos son como importantes porque, bueno, es un libro que me gusta porque tiene un humor bárbaro y demás. Y bueno, nada, quería un nombre que represente como cierta poesía, ¿viste? Nosotros tenemos un humor, pero también la función busca imágenes poéticas, ¿viste? Es lo que también nos hace más acercarnos a la gente. Cuando actúas y entras en una cosa blanda, la gente se ablanda y conecta con vos, ¿viste? No solo que le martilles y le digas chiste, chiste, chiste, chiste, chiste. Claro. Es aburrido, si no... Es aburrido reírse tanto a veces. Claro, y sí, porque a veces enternecerse o, ¿viste? O que de ahí venga la risa o que sea una realidad que no tenga que ver con el humor, ¿viste? El payaso es eso también, porque en realidad está visto de un montón de maneras el payaso y en una de ellas es el tipo que siempre está alegre y qué sé yo. Pero a la gente le aburre el que siempre gana y el que siempre está feliz. Entonces, el hombre, la gente se refleja con los perdedores. Y cuando el payaso pierde, cuando se vuelve vulnerable, es cuando se vuelve más humano. Y en realidad la gente dentro de la fantasía, cuanto más humano es, más se refleja. Tendría que ser al revés, ¿no? Porque que la fantasía sea tan alta que la persona... deje de ser hombre o de ser mujer. Pero bueno, es eso. Mariano, ¿y cómo te acercaste a este grupo, perdón, a esta organización de este 3 de octubre callejero? ¿Te invitaron? ¿Sabías de la propuesta y te sumaste? Hubiese preferido otra cosa. No, mentira. Son buenos amigos, sí. No, el año pasado nosotros participamos del festival con otra obra que se llama Formato Callejero. Una obra de dúo, de la Cotraca también, que bueno, esa sí estaba como basada en la obra de Chaplin, una de sus películas que se llamaba El Circo, por algunas imágenes, ¿viste? Y contaba la historia de que llevaban un circo pequeño a cueste, lo transportaban y bueno, pasaban un montón de cosas. Y bueno, nos sumamos, nosotros somos de Merlo, los chicos de Moreno, y nos invitaron, participamos y nos gustó la movida y hacemos teatro de calle. Nos gusta el teatro, hacemos de sala y estudiado para sala completamente, pensado en la sala, pero también hacemos teatro de calle. Y era una manera re interesante, aparte al lado nuestro, en el barrio, digamos. Una convocatoria hacia que el teatro de calle sea visto en otra contención. Porque a veces, más que nada la gente que hace circo, pero está en las plazas por todos lados, pero no hay una contención a que la gente se siente, a que vea un marco para ver teatro de calle y que lo reconozca como tal, como un teatro que es igual, solamente tiene la diferencia de ser en sala, a veces hay teatro en los árboles, arriba de los aviones, arriba de los colectivos, hay teatro en todos lados, pero el de la calle es nuevo porque... Si bien el teatro en la calle es más viejo que el teatro en la sala, y cuando a las mujeres no les permitían entrar al teatro de sala, actuaban en la calle, fueron creo que las primeras artistas callejeros que hubo las mujeres, Y después vino el cine, todo adentro, todo encerrado, y se perdió un poco. La gente cree que si es teatro de calle, yo lo creía, pero como que a veces es desconocido. Entonces ahora que haya un marco, un festival, y que la gente pueda tener la posibilidad de verlo así y de disfrutarlo al aire libre, ¿viste? Está bueno. Que es duro también, difícil, porque pasan un montón de cosas afuera que, ¿viste? Eso te quería preguntar yo. Muchas veces hablamos con grupos de teatro callejero y decían que, o sea, preferían el teatro en la calle justamente por, a pesar de las complicaciones, por lo que representaba. Porque era como un desafío permanente, ¿no? El que la gente pase y se quede. ¿Vos tenés algún tipo de preferencia? ¿O te gusta más el teatro de calle o de sala? ¿O es lo mismo? No, sí, son lo mismo. Son diferentes. Porque también son diferentes, son instancias diferentes y como que no sé si prefiero una o la otra. Sí, prefiero a veces, si tengo que remar mucho en un espacio público, no hacerlo. Uh-huh. O no hacer ciertas cosas, porque es como forzar a que algo se vea y no está contenido y no funciona. No funciona hasta para el espectador, que se queda así y con los ojos entreabiertos diciendo qué es lo que quiere ocurrir o qué es lo que quiere decir. Por eso, en realidad, en la sala hay un montón, un abanico de posibilidades para entrar hacia la gente, y en la calle es otro. Quizás hay que estar un poco más para afuera, pero son diferentes los espacios. Entonces, yo a veces tengo en la misma obra esta, cuando yo la hago en una sala, tiene una apuesta y un espacio y unas escenas que se sacan cuando se va a la calle, porque la verdad que no funciona, porque no es el espacio. Entonces, hacer algo así es también darle algo difuso a la gente y como colgado, ¿viste? Entonces sí, vos podés explotarlo. ¿Y qué pasa? En la calle tenés aire, viento, hasta podés trabajar con un montón de esas cosas y meterlas adentro de la función. Tenés un árbol, un grito, el sol, el reflejo que te pusiste para acá. Hay un montón de cosas para poder aprovechar. Y en la sala son otras. No esperes viento, no esperes interrupciones de un montón de tipo que te pueden correr de la realidad que estás viviendo en la calle. Entonces, y aparte son los dos re lindos. Y a veces, yo qué sé, por las luces, por ejemplo, me gusta trabajar mucho con las luces, y en un lugar cerrado con luces generás unos climas que en la calle no se puede. Estamos hablando con Mariano, integrante de Cronopios, de La Cotraca, que va a ser el espectáculo Cronopio a secas en este tercer encuentro de teatro, Octubre Callejero, la próxima semana. Vamos a escuchar algo de música. ¿Qué tenemos preparado, Walter? No hables así con Paisaje. Y ya volvemos a un ratito más de charla con María. Silencio que no calla, solo expresa la verdad. Los chicos

Claro, la obra hace un ratito, fuera de cámara, fuera de micrófono, hablaba y... para que se me fue la idea. Se me fue la idea. Hablaba de que la obra en sí tiene escenas que están marcadas y medidas, porque me ayuda un muchacho, que un amigo que hace la técnica, y esas son los disparadores para poder improvisar. Ajá. Pero sí hay como una fuente, porque si no sería como desgastante, ¿viste? Y aparte está bueno, a mí me reafirma, por eso quizás esta parte teatral también, ¿no? De la formación, porque yo estudié mucho teatro de teatro y profesores que no hacen calle, uh-huh. pero que han trabajado de una manera, o que te enseñan a trabajar de una manera en hacer que lo mínimo proyecte, lo mínimo hace que uno ahorre un montón de energía y lo hace hasta más orgánico, más real. Entonces toda esa formación del teatro a mí me sirvió mucho en la calle, porque me ayuda a hacer cosas chiquitas y a veces no tener que agrandar. Yo no hablo en la función, pero no uso, por ejemplo, micrófono de vincha, porque me es un poco incómodo a la hora de hacer el teatro real de calle. Sí uso uno para ciertas cosas puntuales. Mi hijo está haciendo equilibrio con una taza, le voy a contar al público, de porcelana, que está acá y estamos mirándonos todos. Lo voy a contar como si estuvieran viendo el programa de radio en la tele. Es divertido. Yo estaba... No me imagino a quién estará imitando. Sí. ¿No? Sí. ¿Quién? Y bueno, nada, eso es el tema del complemento, ¿viste? Que poder transitar los dos lugares te hace tomar y que cosas vayan a un espacio, el teatro es a la valla, a la calle, y así, porque también la energía que te da la calle de improvisar y de estar arriba, a veces en un teatro donde la gente está cerrada y ocurre algo, te despierta un montón, ¿viste? Te ayuda un montón si vos no la agrandás, porque... Claro. Así que, a ver, Jacinto quiere decir hola. Miren, vamos estoy tomando el programa, disculpe. ¿Qué pasa, Jacinto? Permitido. Decirle algo. Quiero hablar, Jacinto. ¿Qué pasa, Jacinto? Que venga el enquito de este dato. Que el domingo, el fin de semana que viene. Ahí escuchamos a Jacinto. Adelante en un calle. ¿Te gusta el teatro de calle? Sí. ¿Sí? Sí. Vengan, decirle. Vengan. Bueno, más que recomendado entonces, ¿eh? Los bueno, niños no mienten. Justamente a eso por ahí quería preguntar también. El teatro a la calle, ¿no? Y en este caso está bueno que va a los barrios también, no solo en el centro. Y la gente que se acerca, ¿vos qué ves que llega? Porque no es lo mismo, como decir, alguien que por ahí va a una sala, se sienta y se encuentra con... O sea, va al espectáculo, que alguien que por ahí pasa por la plaza y se encuentra con el espectáculo. ¿Qué ves que le llega a la gente? Termina siendo positivo lo que le llega. Pero hay como dos entendimientos a veces. Porque la gente, el público, algunos se enternece y se entrega. Y otra, en cómo está visto el mundo. No me voy a meter en un tema más profundo, pero cómo está visto el mundo a veces... Hay público que se te acerca y con el alma te dice: no, vos tendrías que estar en la tele, no podés estar acá. Entonces, por eso yo reivindico esto de poder hacer el encuentro y que la gente vea teatro en la calle, que no es algo muy común, teatro de todo, no hablo del teatro circense y demás. Entonces llegan las dos cosas. Lo que sí sé es que en el barrio la gente... vive en su mundo, y cuando vos entras a su mundo y la acariciás, ellos te acarician. Si vos entras a querer llevar cultura al barrio, estás entrando en un camino equivocado, porque el mundo que hay en el barrio, aislado de un montón de cosas, es un mundo que es igual. El tema es llegar y decir: bueno, vamos a compartir. yo te comparto mi alegría como payaso y me llevo tu compartir en una sonrisa o en un afecto. Y a veces hay un choque ahí porque también uno entra con la energía de afuera y eso es lo que hay que... Yo reivindico un poco porque nos pasa, ¿eh? No, vamos al barrio a hacer la revolución, a educar a la gente. Sí, se cae en el error de... Y no, ¿viste? Todo lo que hace la gente del barrio para poder vivir, sobrevivir y mantenerse y moverse... Es un aprendizaje que a veces nosotros o la gente más de ciudad y de centro no lo tiene. ¿Por qué? Porque muchas cosas está fácil, porque el kiosco está abierto a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana. Entonces ahí es eso, el compartir. Y en el barrio el otro día que hicimos la movida del bingo, yo tenía que trabajar y fui, volví y demás. Pero era la gente del barrio recontenta, aportando, ¿viste?, divirtiéndose. Fue un viaje el bingo, así que si estuvo re lindo el bingo en los barrios, va a estar bueno. Acuérdense que en La Reja Grande y en mi barrio el domingo tempranito, para que alguno que esté escuchando, va a haber un encuentro, va a haber obras de teatro, va a haber un poco de caricia mutua. Bueno, ahora en un ratito vamos a estar repasando el programa bien día por día. Mariano, te agradecemos mucho por haber venido, por estos minutos de charla. Y bueno, mucha suerte para la presentación de este encuentro. Vos vas a estar en la Plaza Buján domingo, el último día del encuentro, a las 6 de la tarde. Igualmente, desde ya que invitamos a la gente para todo el festival, en la Plaza Buján el domingo, por ejemplo, arranca a las 11 de la mañana, corta al mediodía y a las 4 de la tarde empieza de nuevo. Bueno, y también vamos a tener el 5 de noviembre la fiesta de la radio, ¿no? Que es lo que hablamos un poquito al principio del programa. Con otra propuesta... nueva, distinta. Sí. Bueno, gracias. ¿Se puede anticipar algo de lo que vas a hacer el 5 de noviembre, la fiesta de la radio? Pensaba en hacer un striptease, pero si lo hago se va a ir toda la gente. Así un baile que no de sé. Caño. Sí. No, vamos a trabajar con la noche y con lo que ocurra. Yo tengo números armados para la noche, pero a veces también los espacios brindan un montón y la gente en el lugar brinda un montón, entonces armamos un... Porque como no son funciones, sino que lo importante es como el festejo en sí, seguimos, son caricias. Y bueno, voy a hacer una publicidad. Dale. Si quieren saber algo de las funciones y cosas que hacemos, porque actuamos por todos lados, hacemos teatro en todos lados, pongan Don Cronopio y en internet aparece cosas de la función y demás. Así que bueno, nos vemos el fin de semana que viene. Pase la voz. Y nada, chao. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Hasta luego. Todo el amor, sufrimiento de un pueblo. espacio cedido por el Comité de Guerra del Imperio Norteamericano. Hola, soy Adriana Laosa y junto a mi marido Jorge El Langostino estamos trabajando para llegar a algún cargo público y enriquecernos a costa tuya. Te esperamos el próximo 4 de julio para festejar la independencia de nuestro querido país. Queremos conocerte, queremos prometerte y queremos estafarte. Ese es nuestro compromiso. Escúchame, la primera parte quedó bien porque me trabé, me parece. Contra la inseguridad, calzado intendente. Contra los cortes y las protestas, calzado intendente. Para exterminar la pobreza, calzado intendente. Orlando Calzado, un intendente al que no le tiembla la mano. En el 2011, la renovación empieza por la izquierda. Vote Jorge Miralto, presidente. Vote partido Enfrente a la Izquierda. ¿Tus hijos toman leche con hierro? Para que crezcan sanos y fuertes, ya no es suficiente. Por eso presentamos la nueva leche Andalgalá, una leche extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. La nueva leche Andalgalá está elaborada bajo un estricto control militar, con la autorización de los gobiernos provinciales y la aprobación del gobierno nacional, obteniendo así un producto de alta calidad para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Leche Andalgalá, extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. Un producto de Barrick Gold Company. Aguas fuertes. Hemos llamado a la muestra Ocupar las Pantallas. La idea es poder realizar nuestros materiales y tener un lugar donde poder exhibirlos. Y es complicado porque se necesita todo un circuito donde el documental esté inserto de la mano de un productor o un distribuidor. Y al ser nosotros realizadores independientes, producciones independientes, es mucho más difícil. El cine alternativo está en Aguas Fuertes. Menos 10, ya, se nos van las 7. Esto es Agua Fuerte. ¿A dónde? Acá. ¿A dónde se va las 7? Y se va en el tiempo, queda en el pasado. No sé. Si quieres comunicarte con nosotros y decirnos a dónde se va las 7, puedes hacerlo llamando al 0237-4666-559, mandándonos un mensajito de texto al 15-61-54-03-59 o firmándonos el Facebook, que ¿cómo es, Mariam? Agua Fuertes. Así es. Agua Fuertes. Agua separado Fuertes. Ahí está. Nos encontrás. O Agua Fuertes, todos juntos también nos encontrás. También, siempre nos vas a encontrar. Che, tenía un poquito de agenda ahí. No me la pasaste, ¿no? A vos te estoy hablando. Sí, a vos que estás del otro lado del vidrio, no de la radio. Sino que al operador. Lo estoy mandando al frente. A Walter Fuentes, nuestro operador técnico. Muchas gracias. Ahora nos va a pasar la agenda y la vamos a contar, porque a pesar de la veda de algunas fechitas, por ejemplo, te cuento que Alma Fuerte va a estar tocando en minutos nomás, a las 8 creo que arrancaba, en Auditorio Oeste. Después vamos a completar los datos de la agenda con algunas otras fechas que, a pesar de la veda, como les digo, están presentándose hoy algunas bandas en distintos lugares. Por ejemplo, Casos Perdidos, Circo Rufián, Chamuyo y Sismos. En Ramos Mejía, esto también empieza a las 8 de la noche, pero bueno, son varias bandas. Claro. Tienen tiempo si quieren acercarse. Esto es en Emilio Mitre 437, a 6 cuadras de la estación de Ramos. Después, bueno, como les decíamos, Alma Fuerte, también a las 8 de la noche, en Rivadavia 17.230, Aedo, Auditorio Oeste. Y a las 9 de la noche, también en Ramos, Tierra sí. Queda y Antena, en Frontera Bar. Avenida Rivadavia al 13.300, frente al Hospital San Juan de Dios, la entrada es de 15 pesos. También tenemos una fecha. Y Avanti Esperanza, ¿en dónde? En el transformador de Aedo, Caseros, esquina Lavallol. Esto es gratis a partir de las 9 de la noche. Y a las 10 tenemos a La Caldera en Santana Bar. Esto es Presidente Perón 414, ex Gaona, Ramos Mejía también. Bueno, después vamos a seguir repasando un poquito la agenda. Estamos ahora con una comunicación telefónica con Natalia Miranda. Ella es integrante del Bachillerato Popular del Galpón de Villa Ángela. Te saludamos, Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, por acá te saluda Marina y Mariano. Te llamábamos porque supimos que esta semana estuvieron marchando hacia la Ciudad de Buenos Aires para pedir, exigir, mejor dicho, ¿no?, que el reconocimiento para estos bachilleratos populares. Contanos un poco cómo estuvo la marcha. Bueno, más o menos. En realidad, el día martes marchamos a Palacio Pizurno con la coordinadora de bachilleratos populares en lucha, que aglutina los bachilleratos de la provincia y algunos de Mar del Plata, de Junín, si no me equivoco, hay unos compañeros nuevos, y la idea es centralizarnos en una organización en todo el país para tener un poco más de fuerza, y marchamos a Palacio Pizurno y marchamos también a La Plata. Hubo dos comisiones de compañeros y la idea era reclamar por el reconocimiento de los bachilleratos populares, que se haga efectivo el convenio que se firmó en el mes de junio, si no me equivoco, el 21 de junio, en el que Oporto y Belinche se comprometían a reconocer los bachilleratos populares, es decir, que los estudiantes tengan su título en orden como en cualquier escuela, que al mismo tiempo se pedía una mesa de trabajo para los bachilleratos nuevos que están arrancando, y porque el problema con ellos es que no los dejan ingresar sus carpetas, ingresaron sus carpetas en La Plata, tienen número de expediente, pero no les están permitiendo hacer todo como los canales burocráticos por los que tiene que pasar para después firmar el convenio y demás. Digamos que de alguna manera están trabando la posibilidad de que se abran nuevos bachilleratos. No quieren dialogar directamente, tal cual. Con los bachilleratos nuevos no quieren dialogar directamente, y bueno, ahora el martes nos pareció que con nosotros tampoco quieren dialogar mucho porque no nos hicieron ninguna entrevista, no nos recibieron ni en Pizurno ni en La Plata. En La Plata los compañeros llegaron solamente a la mesa de entradas, en las que les dijeron que ya habíamos tenido una reunión con Belinche, que teníamos que esperar la semana próxima. Y en Pizurno nos atendió en la puerta alguien de infraestructura, que ahora no recuerdo el nombre, discúlpame, que nos dijo, que dejemos una nota y que pidamos una entrevista. Así que, el balance fue como bastante negativo con respecto a los reclamos. Natalia, estamos a la espera ahora. ¿Y a qué evalúan ustedes que se debe este cambio? Vos decías, en junio firmaron un convenio donde estaría dándose el reconocimiento a futuro y ahora directamente no hay ni siquiera una posibilidad de diálogo. Claro, lo que nos dicen en realidad es que está la decisión política de que se firmen los convenios, pero que tenemos que dar tiempo a que pase por todos los canales burocráticos en la Subsecretaría de Educación de Adultos. El tema es que esto se está demorando mucho más de lo que nos dijeron. Nos dijeron en un principio 3 meses. La semana pasada tuvimos una entrevista con Belinche en la que se nos dijo que había muchos bachilleratos que podían demorar 3 meses más. El tema es que nosotros consideramos que esto es algo que tendría que haber estado previsto, porque cuando nosotros firmamos el convenio en junio, ellos ya sabían el tiempo que esto iba a demorar. Y ahora nosotros teniendo que firmar el 1 de noviembre, que ese fue el acuerdo, y hay firmado un acta acuerdo que da cuenta de esto, nos dicen otra vez que va a demorar 3 meses más. Y en el medio hay, cambio de funcionarios y todo lo que eso implica, y nosotros sentimos que no podemos patearlo para el año que viene, por el compromiso, por los más de 400 estudiantes que están egresando este año, y por lo demás, ¿no? Uh-huh. Natalia, ¿qué tal? Vanina te habla. ¿Cómo estás, Vanina? Para la gente que por ahí no está tan interiorizada en el tema, ¿Cómo es trabajar en un bachillerato y qué representaría este reconocimiento para ustedes? Y el reconocimiento representaría como una parte de una lucha que lleva un montón de años en un montón de bachilleratos en todo el país. Muchísimo representaría. El reconocimiento de todo el trabajo de todos los docentes que hace muchísimos años que vienen trabajando. Por ahí nosotros es el cuarto año, hay bachilleratos que hace 7 años que están trabajando, algunos ya están reconocidos y después, muchos profes que están trabajando sin cobrar, nosotros solventamos, imagínate que desde las sillas hasta los hasta las tizas, lo que proponemos desde estos bachilleratos tiene que ver con una educación diferente, alternativa, que no es una educación para pobres, sino con otras estrategias pedagógicas y con un proyecto político detrás. Funcionan en, no sé, en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, en diferentes lugares, y nos parece que estamos tomando la aposta en un lugar en el que está dejado de lado, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Que bien, si bien no estamos en contra de la educación pública, intentamos una alternativa para aquellos estudiantes que no pueden, que quedan afuera, ya sea por faltas o ya sea por un montón de otras cuestiones que capaz que es más difícil contemplarlas dentro de otra reglamentación, si se quiere. Natalia, ¿cómo sigue esta lucha después de esta negativa a recibirlo siquiera? Bueno, esta lucha sigue con mucha más fuerza a partir de el día 9. Vamos a hacer otra movilización, vamos a ir directamente a La Plata, todos los bachilleratos, vamos a hacer una jornada cultural, calculamos al mediodía, el viernes tenemos una reunión para terminar de cerrarlo, pero la idea es que haya algunas bandas, que todos los que nos quieran acompañar y apoyar esta lucha de los bachilleratos, de los profes, de los estudiantes, por la educación pública y popular, el 9 al mediodía en La Plata. ¿En el Ministerio de Educación de la provincia? Claro. Sí, calculo que va a ser cerca de la Torre 2. Después igual les puedo dar un poco más de información, esto fue lo que cerramos hasta ahora. Y bueno, y reclamar porque ya el 9, imagínate que ya vamos a estar 8 días pasados del día en el que nosotros tendríamos que haber firmado y que no se están cumpliendo lo que pautamos, ¿no es cierto? Bueno, Natalia, mucha fuerza para seguir adelante con esta lucha y los vamos a estar acompañando. Seguramente hablaremos más cerca de esta fecha o después para que nos cuenten ¿Qué pasó en esta nueva movilización de los bachilleratos populares que, como vos decías, son una alternativa, una opción para muchos jóvenes expulsados del sistema educativo formal? Dale, dale. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego, chicos. Bueno, era Natalia Miranda, del bachillerato popular del Galpón, de Villa Ángela. 400, me llamó la atención, 400 estudiantes van a egresar este año de los bachilleratos populares, ¿no? Justamente hay un dato en el comunicado que publicaron que dice que los bachilleratos populares son más de 30, incluso se han abierto escuelas nuevas en el interior del país. Tucumán y Córdoba tienen mucho movimiento también el tema de los bachilleratos populares, y en la fecha hay más de 3.000 estudiantes y 350 docentes. Bueno, hay que ver qué pasó, ¿no? Porque en junio dijeron, bueno, las autoridades, Oporto es el ministro de Educación de la provincia, estaba ahí a la firma de convenio y después se echaron para atrás. Habrá que presionar un poquito más para lograr ese reconocimiento para todos estos estudiantes y sobre todo también para las instituciones que se esfuerzan tanto y trabajan en educar, algo que el Estado a veces no hace. Esto es Agua Fuerte, es Jackson, casi las 8 de la noche, te vamos a hacer compañía hasta las 10. Ya seguimos, ya volvemos. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.

estoy vivo, una familia espera por mí. Somos cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Che, ¿quién dijo esta computadora acá? Sergio. Alguien que entró. Pero che, me corriste el micrófono al lugar. Él hace lo que quiere, ¿viste? Escuchábamos recién Las sombras de ayer de Solo Colgados. Algo de música local. Estamos alternando uno y uno hoy. Venimos bien. Y esto es Aguafuertes, ¿no, Vani? Creo que sí, me dijeron eso cuando entré. En FM Moreno. También crecí. 90.1. Exactamente. 466-6559. ¿Está bien? Perfecto. Y mensaje de texto puedes mandarnos al 15-6154-0359. Muy bien. En Facebook, Aguafuertes. Perfecto. Vamos con algo de agenda. Repasamos lo que teníamos hoy. Bueno, Alma Fuerte va a estar en Auditorio Oeste ya. Así que si querés ir a verlo, anda corriendo. Y después a las 9 tenés Tierra Queda y Antena en Frontera Bar, Ramos Mejía, frente al Hospital San Juan de Dios. 15 pesos la entrada. A la Ken y Avanti Esperanza en el Transformador Estos Caseros, al 200 esquina Lavallol, a Edo. Es gratis. Y a las 22, La Caldera en Santana Bar, esto es en Presidente Perón 414, Ramos Mejía. Muy bien. ¿Querés saber algo de la próxima semana? Dale, ¿qué puedo hacer la próxima el semana? El viernes a las 11 de la noche te vas a ver Se Armó, Las Flores del Chino y ¿Qué Rompimos? ¿En dónde? En Chill Out, colectora de acceso este, 7565, estás en Ituzaingó. Si vos me invitás, creo que voy. Bueno, dale. Porque quiero ir a ver a Sarmo hace rato y van a tocar, bueno, en la fiesta de la radio el 5 pero no aguantás. De noviembre. Pero no puedo esperar. Seguramente voy a ir antes a verlos. Me parece genial. Y el viernes también, 28 de octubre, a las 10 de la noche, va a estar tocando La Purga, banda que seguramente nos va a estar visitando en un rato, junto a Reading. Así es. Esto es en City Bar, en Martínez, Fondo de la Legua, 2550. Si quieren entradas anticipadas las pueden pedir en el Facebook de La Purga, que es La Purga Reggae Ska. Si la sacan anticipada les conviene, me sale 40 pesos y en puerta sale 70 mangos. Así que se ahorran para un par de birras por lo menos, ¿no? Y sí, yo creo que sí. Y bueno, tenemos también la programación de Octubre Callejero, que va a ser del jueves 27 de octubre al domingo 30, la próxima semana. Bueno, va a haber espectáculos en diferentes lugares. de Moreno, en el barrio Reja Grande, en mi barrio, en Moreno Centro, en la Plaza Buján y en la Sala del Churqui. Toda la programación completa, si la quieren consultar por internet, está en octubrecallejero.blogspot.com y igualmente nosotros la vamos a estar repasando. Esto empieza el jueves 27 a las 9 de la noche en la Sala El Churqui con Heidi y Gretel, con un grupo de Chile que se llama La Pianta Teatro. El segundo día, que es el viernes 28, en Moreno Centro, a partir de las 6 de la tarde, hay un desfile de personajes callejeros con zancos y va a haber murgas por las calles céntricas de la ciudad de Moreno. A las 19, también por las calles de Moreno, va a estar el grupo de tambores Oyedem. A las 8 y media, en la Sala El Churqui, va a haber una mesa de exposición, debate y reflexión sobre teatro en los márgenes sociales y geográficos, y exponen la agrupación MPT Argentina y Teatro PASMI. Muy bien, el sábado 29, que es el tercer día del encuentro, empieza tempranito a las 11 de la mañana en la Plaza de la Reja Grande, desfile de personajes por la calle del barrio, 11 y media, Los Olvidados, de La Posta del Viajero, de General Rodríguez, y a las 12 y cuarto, la murga La Pororoca, de Moreno. En la Plaza Buján, a las 5 de la tarde, estamos de viaje de compañía Desastre, es un grupo de Chile y País Vasco. A las 6 de la tarde, Bairoleto, Hijo del Viento, Caracú Teatro Callejero y Cava. A las 7 de la tarde, la peregrinación con la compañía teatral El Trineo, de Chile también. Y a las 8 de la noche, Drácula, una metáfora con la Runfla. Muy bien, y por último, el último día, el día 4, a las 4 de la tarde, Manos para Zapatillas Sencillas, de la agrupación MPT de San Martín. A las 5 de la tarde, La Taranta di Pulcinella, bueno, me tocó una horrible, difícil. La Compagnie Phil Intrupiquid. ¿Estás seguro? Algo así. ¿Estás seguro? De Francia. Ah, bueno. A las 5 de la tarde, esta es más fácil. El Rey de la Maldad, de Tercer Cordón Teatro, grupo de Moreno. A las 6 de la tarde, Cronopio a secas. Estuvo hace un ratito Mariano contándonos un poco de qué se trata el espectáculo. A las 7, El Amor en Tiempos de Amapolas, el Baldío Teatro, el Palomar. Y a las 8 de la noche del domingo, cierre a cargo de las murgas invitadas, entre ellas Metanera y Semifusa. ¿Y quién más, Cristian? ¿Vos sabés? La Pororoca. La Pororoca. Y eso es todo. La Pororoca. Y eso es todo, amigos. Eso es todo de las murgas. A las 8 de la noche, entonces, en la Plaza Buján. Muy bien, esa fue la programación. Como le decíamos, si la quieren consultar, está en www.octubrecallejero.blogspot.com. Vamos a escuchar algo de música. ¿Qué tenemos preparado hoy, Walter? I Love You, de Chuck Berry. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Seguimos en Aguas Fuertes, en FM Moreno, son las 8 y 19 de este sábado. Si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 4666-559, anteponiendo 0237 si no estás en Moreno, o mandándonos un mensaje de texto al 1561-5403-59, o si no, a través de Facebook, que es Aguas Fuertes. Y nos llegó un mensaje de texto en este celular último modelo que se me acaba de ir otra vez. De Víctor, que Víctor no está hoy acá. ¿Qué? Está en la casa, Víctor. Bueno, pero tiene un permitido. Déjame ver si puedo resolver este problema. Vos indicame, ¿voy bien? Ahí abajo, ahí. Walter salió de su papel de operador. Ahí. Y está al lado mío. Y el mensaje. Y que tampoco me va a terminar de presentar. Pero bueno, buenas noches. Por fin, después de como un mes más o menos, de este lado de nuevo. Y el mensaje de Víctor lo voy a leer más tarde, no tengo ganas de leerlo ahora. Me encapriché, después lo leemos. Walter, contanos un poquito con quién estamos acá. Estamos acompañados, vuelve la sección de organizaciones sociales. Vamos a hacer una ronda de presentación de la Murga para el Cachetazo. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Nombre y colegio. Mi nombre es Mariano y ya hace tiempo que dejé el colegio. Murga para el Cachetazo. Mi nombre es Inés, también hace tiempo que dejé el colegio y bueno, nada, soy de la Murga. Yo soy Grillo, también de la Murga para el Cachetazo. Colegio hace tiempo también. Bueno, chicos, ¿cómo nace la necesidad de crear una murga en el barrio San José? Qué buena pregunta. Creo que cualquier cosa me corrigen. Dale. La murga surge en realidad por ahí no directamente de nosotros, sino de la necesidad de un grupo de chicos que ya había estado en una murga en otro barrio y que se acercaron a algunos de nuestros compañeros con la necesidad de retomar ese laburo que se había empezado. ¿No? Vinieron y les dijeron a algunos compañeros. Ustedes nos enseñaron a tocar murga, queremos armar una. Esa murga que de la que provenían los chicos, ¿se había cerrado ese espacio? Sí, se disolvió. Era de la organización del Charquito, que era la murga embarrados. De los embarrados. ¿Un centro cultural era el Charquito? Sí. Fue sí. Un gran espacio. O sea, comedor, apoyo comunitario, apoyo escolar, social. O sea, había mucha movida y bueno, en algún momento se cerró, ya hace unos cuantos años, unos... Sí. No sé, soy 8, años, sí, un poco años. Más. ¿Cuál es el espacio que están utilizando como murga? Nosotros usamos la plaza que se pasa y el lugar bueno, donde metemos los instrumentos y con los que tenemos relación es la casa de jóvenes que queda en La Perlita, en El Salvador y México. Claro, que está justo frente a un gran predio que en algún momento fue un polideportivo en el barrio y que con los saqueos desapareció completamente y que hace... Desde ese mismo momento y desde antes también se viene laburando para organizar la plaza, ¿no? La plaza del barrio, que es lo que justamente falta. La plaza que ya este noviembre cumple 2 años y que surgió también de esta necesidad de recuperar ese espacio para todos, ¿no? Claro, o sea, el espacio de la murga es el espacio de la plaza, es el espacio de la calle. Tenemos relación con la Casa de Jóvenes, que además es... una institución, digamos, entre comillas, barrial, que es reconocida y que además ahí guardamos nuestros instrumentos. Muchas veces pasa que en la sección se ve complicado apropiarse de los espacios públicos porque siempre hay algún puntero o gente que no está tan de acuerdo con que la calle sea utilizada en beneficio del barrio. Y bueno, genial que ustedes puedan apropiarse de la plaza. ¿Por qué el nombre de la plaza que se pasa? En realidad se hizo... bueno, primero se hizo como una propuesta de todos los chicos y de los jóvenes que participan del espacio Y bueno, surgieron un montón, la Plaza de los Amigos, la Plaza de los Jóvenes. Y cuando fue una especie de inauguración, un festival que se hizo, se votó. Y el que quedó fue la Plaza que se pasa. O sea, los nombres estaban escritos en un afiche y en base a esos montón de nombres se eligió uno democráticamente. Y eso así quedó. Y que ahora está cumpliendo 2 años. 2 años en noviembre, sí. 2 años, y que justamente este año le hemos dado mucha más fuerza, poniéndolo más lindo, con árboles, con juegos, con todo el trabajo de vecinos, de la Casa de Jóvenes, bueno, y la Murga también participando en ese espacio. Sí, y no solamente la Casa de Jóvenes y la Murga, está ahora también el Bachillerato Popular, Esperanzas de Cambio, hay distintos talleres dentro de la Casa de Jóvenes, como es carpintería los fines de semana, electricidad, se está trabajando, había folclore y ahora hace un tiempo no hay, pero están las ganas también, hay como muchas actividades. Se están articulando mucho con las organizaciones del barrio, más o menos. Sí, estamos en realidad nucleados ahí, en la Casa de Jóvenes, usamos el espacio físico. Claro, compartimos también con compartimos el compartimos mucho el lugar. Claro, nosotros también venimos del año pasado de momentos internos de la Murga que tuvimos que pasar y que nos estamos acomodando y estamos empezando a rever las relaciones que tenemos, empezando a tener nuevas relaciones con distintas instituciones y murgas, todo en pos de ir creciendo y también ser consciente de que hay que ser críticos en las relaciones, ¿no? La semana pasada a otros compañeros de ustedes, murgueros de Santa Brígida, un puntero político básicamente incendió su centro cultural y bueno, ¿cuáles son las dificultades ahora? Yo creo que a partir de este hecho que pasó acá en Moreno, que no es la primera vez que pasa, y tampoco, ojalá que sí, que sea la última. Pero, ¿ustedes tienen problemas con los punteros políticos? No sé si con punteros políticos, pero la plaza ha tenido que luchar con voluntades distintas, con intereses más bien perversos en su momento, y la plaza fue levantada. En un momento, o sea, tuvimos que sacar todo lo que sí, estaba instalado en el terreno. Todos los juegos bajo amenaza, digamos, lo cual llevó también a muchas discusiones internas dentro de los distintos espacios del si se sacan, por qué no se sacan, si las plazas realmente de todos, ¿no? Y bueno, sí, esta problemática que vos decís está, aunque nosotros no la suframos directamente. Nosotros se empezó a laburar con una plaza y a los 3 meses, desde el municipio, gratamente, llegaron y plantaron una plaza hermosa enfrente. Del otro lado del arroyo. Del otro lado del arroyo, donde celebramos que haya una plaza, pero de repente vemos que todo el trabajo que nosotros veníamos poniendo independientemente y ¿no? rompiéndonos el lomo entre todos con los vecinos, se veía como avasallado. Y de repente ves que empiezan a llegar los actos a la plaza de enfrente, ¿no? Y que los políticos recorren. Además, lo que implica hacer una plaza con un presupuesto, ¿no? Un playón, juegos. Claro, que está buenísima. Árboles está buenísimo. Y luces. Sí, me acuerdo del Día del Niño que pasé con una compañera con el 1, creo que es el recorrido, y me dijo que iba a haber un festival la semana siguiente de la Murga para el Cachetazo. Si no estoy mal, corríjanme, y que a la par había un acto en la Plaza de la Muni. Ella me la presentó como la Plaza de la Muni, pero porque están muy enfrentadas, muy, o sea, una sí. De un lado de un arroyo y la otra sí. Que es la de ustedes. Es que están en, sí. O sea, el arroyo plaza. Divide, el arroyo, supuestamente el arroyo Los Perros está entubado, gente. Para el que no lo sabe, está entubado. Sí, así que para el que quiera ir a verlo, o sea, va a darse cuenta que no. Verlo abierto es solamente una ilusión óptica. No es que, o sea, no ves agua, en realidad no existe. Estamos realmente locos, o sea, vemos un arroyo. Las dos murgas están enfrentadas. No, las dos plazas. Las dos plazas. Las dos plazas están enfrentadas. ¿Y cómo son las actividades? Perdón, y sucedió esto que vos decís, que hubo actos paralelos, digamos, el mismo día, el mismo momento. O sea, donde uno empieza a ver que son los mismos vecinos en realidad los que organizan estas cosas. No es que venga un puntero que nosotros, ¿no? Ahí están los pequeños punteros del barrio que van organizando cosas, que sabemos que consiguen los recursos por ahí más fáciles que uno, ¿no? Que lo hace de manera independiente. pero aún así tampoco nos entramos en grandes discusiones con esa gente, porque la verdad... Sí, espacios verdes hacen falta, espacios públicos de expresión del barrio hacen falta, porque de hecho vos lo ves fin de semana que se llenan ambas plazas. Entonces, bárbaro, bienvenidas a las propuestas de las dos plazas. Las formas quizá no son claro. De hecho, nosotros fuimos dos veces a bailar en las dos inauguraciones que tuvo esa plaza. Uh-huh. Fuimos a bailar como murga y, bueno, la relación está, digamos, no es una relación... Claro, que además nosotros cuando en asamblea, digamos, después de los ensayos, discutimos estas posibilidades de salir y decíamos, bueno, es la segunda inauguración de la plaza, ¿no? O sea, acostumbrados a las 2, 3, 4, 5 inauguraciones que se hacen por cosas en este tipo de modalidades políticas, decíamos, no nos podemos hacer los salames, no podemos hacer la vista gorda de que es una plaza enfrente a la nuestra, o sea, que son los mismos vecinos que cruzan la calle y que vienen acá, o sea, negarnos es negarnos a los vecinos, más que nada. Y ahora, como murga, ¿en qué anda Murga para el Cachetazo? Nosotros tuvimos, como contaba Mariano, hoy tuvimos una situación y después un impasse a principio de año. Y bueno, nos tomamos un receso de un par de meses y arrancamos ahora mes y medio, dos meses de nuevo. A principio de agosto. Lo que estamos haciendo ahora es empezar a pensar, a soñar, imaginarnos un poco el nuevo show del año que viene. Y a la vez, bueno, estamos siguiendo las actividades de la plaza. Ahora el 19 de noviembre, ya me estoy perdiendo en el tiempo. 19 de noviembre hacemos la fiesta de los 2 años de la plaza. Así que vamos a estar ahí activando con bandas. Bueno, en una actividad de todo el día seguramente que... Probablemente hagamos un mural... Bueno, estamos viendo en hay eso. Muchas posibilidades, claro, se está armando. Y a la vez nos estamos encontrando con la murga de Meta Negra, con el Centro Cultural Las Catonas, para empezar a hacer acciones en conjunto, digamos. Y además, perdón, última cosita, el 29, el 19 se festeja el cumpleaños de la plaza y el 5 probablemente también haya un mini festival en la plaza que se pasa. Porque se consiguió un sonido, lo cual es un golazo para nosotros, sí. Y estamos inaugurando el sonido. Bueno, con todo el color y fiesta en el barrio, ¿no? ¿Va a haber bandas entonces el 5 también? Va a haber bandas. Esperemos. Si lo podemos tramitar, batucada y arte en general. Arte en la calle. En la calle. Y bueno, continuamos en Aguafuertes. Ahora vamos a ir a una pequeña tanda y volvemos a hablar con la murga para el Cachetazo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el ALBA de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El ALBA de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Yo aborté. Y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté. Y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté. Y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Mother,

fue demasiado decir que vamos a inaugurar. O sea, la inauguración formal de ese sonido, la formal siempre, y hablando, va a ser el día 19. El cumpleaños de la plaza. En el cumpleaños de la plaza. La idea es siempre, o de acá más, digamos, desde la murga, por lo menos la inquietud era, que el sonido que pudimos conseguir, que ahora te contamos cómo, no se quede quieto, ¿no? O sea, que esté activo, que no sea una vez al año que se hace un festival de la plaza, sino que se puedan hacer por ahí varios chiquititos en el medio, buscando que en realidad lo organicen los pibes de ahí, ¿no? Hay muchos pibes dando vuelta, muchos jóvenes dando vuelta, empezar a movilizar, que lo organicemos nosotros con ellos, y luego ellos, y luego los hijos de ellos. Y que el sonido no se llene de telarañas, ¿no? Porque ya... Bueno, pero el sonido, en realidad es así, se presentó un proyecto al plan... Nuestro lugar. Nuestro lugar, gracias. Sí. En el cual, bueno, se presentaba el rearmado y finalizado, bueno, el puesto tan lindo, digamos, de la plaza, donde con esa plata, bueno, lo ganamos, se ganó el proyecto y se pudo comprar árboles, juegos y, bueno, entre todo... Pintura, y cables... Entre un montón de cosas que compramos para el mantenimiento de la plaza, compramos una desmalezadora, manguera, un alargue, un montón de... ¿Y usted tiene que comprar eso porque la municipalidad no se hace cargo de su plaza, no, de la plaza que se pasa? Sí, claro, porque en realidad, bueno, la plaza es un predio del obispado, digamos. Hace un montón de tiempo se lo cedió la municipalidad del obispado. El obispado, bueno, hizo el intento de hacer un polideportivo, en realidad la parroquia. Bueno, y después quedó medio en el olvido. Y ahora, como se retomó la idea, bueno, es un lugar público, pero no es de la municipalidad, entonces no lo mantiene. Claro, lo que se está buscando ahora en esta idea de empezar a ponerla cada vez más linda la plaza, se está pensando en conseguir la electricidad, digamos, lo que es luminaria. Que la plaza, a partir de las 6, 7 de la tarde, que empieza la oscuridad, la nochecita, ya no se ve nada. O sea, los chicos no pueden jugar. Nada. Claro, literalmente nada. La idea es conseguirlo todo a través de los trámites oficiales, administrativos, sí, digamos. Acercarnos al municipio, pedir el alumbrado, y después de ahí ya la municipalidad, por ordenanza, tiene que hacerse cargo de lo que es el mantenimiento. Porque de hecho hay un espacio público ahí, entonces es su... El trabajo es acercarnos al municipio y que el municipio nos escuche y que el municipio vaya a la plaza que no hicieron ellos y que ponga la luz. Que se hagan cargo, porque por más que sea, pues en sí es un predio privado, porque pertenece al obispado, pero ahora está en utilización de un espacio público y tienen que hacerse cargo y hacerse responsables de lo que les corresponde, creo yo, que sería brindar un espacio verde para los chicos, para el barrio directamente. Oh, sí, claramente. Sí, que además, sin entrar en una discusión, es gracioso ver cómo cortan el pasto, cómo ponen las luces en la plaza de enfrente y nuestra plaza, que está cada vez más hermosa, no recibe nada. Independientemente, o sea, claro, independientemente, ¿no? Sin entrar en una pelea con la otra plaza que está quedando muy hermosa, pero es como medio llamativo a veces. Bueno, el día que entuben el Arroyo de los Perros, va a quedar una sola plaza. Sí. También era nuestra idea, soñábamos con eso, ¿no? Con que si no se entuba el arroyo, se haga un puente que pase por encima del arroyo y una los dos predios para seguir. Para cruzarse de una plaza a la otra, ¿no hay puente? Hay un puente peatonal que sobre México. Sobre la calle México, pero está bastante arruinado. Además quedaría en la punta, tenés que de cada plaza caminar una cuadra, cruzar y volver a caminar otra cuadra. Casi dos cuadras, más de dos cuadras hay que caminar para ir a la otra plaza, porque hay que darle toda la vuelta al arroyo por la calle México. Y si no, si están haciendo actos en paralelo, prestar atención más al que más te interese en ese momento. Claro. Y entonces veo, siento decirlo, pero veo un poco frustrado entonces el entubamiento, porque es algo táctico. Porque si estás en el acto oficial de la municipalidad, si, suponete del Día del Niño, y querés cruzarte al de la plaza que se pasa o viceversa, tenés que caminar una banda de cuadras, y que si ya te tiraste con el mate y estás con los chicos, tenés que como levantar campamento y caminar cuatro cuadras. Igual eso sería lo de menos. Si nos ponemos a discutir, el problema del entubamiento es una cuestión más ambiental, de higiene, de cuidado de todo el barrio, que otra cosa, ¿no? Pero bueno. Y tan básico como que el arroyo figura entubado en los papeles. Es presupuesto que ya se gastó, que ya bajó y que ya se usó para algo. Es plata que no se usó para entubar un arroyo. Entonces. Igual no en esto en el barrio no es raro, y en ningún barrio es raro. O sea, encontrarse con calles. Yo vivo de la plaza un par de cuadras y mi calle figura como asfaltada. No, y esta es una problemática, pasa en todo lado. El asfalto, y vos podés dar fe que no está que faltada. No está faltada, nunca lo estuvo. Yo no la veo asfaltada. No, pero también es una ilusión de la picada. Yo creo que deberíamos ir todos un poquito al oculista. Y si no vamos nosotros, creo que seríamos muchos más para sacar turnos. Sería más barato mandarlos a ellos, al oculista, a revisar sus papeles, a ver en qué se gastó el presupuesto y que den explicaciones, porque es lo que corresponde como entidad pública, como gobierno municipal. Y sí, como garante de todos nuestros derechos en algún punto, ¿no? Dice la Constitución. Bueno, chicos, ya nos está quedando poco tiempo, pero antes quiero que nos recuerden las fechas que van a estar haciendo festivales en la plaza. Vamos a estar el 5 de noviembre, en la plaza que se pasa, haciendo una movidita de bandas. ¿Las calles de la plaza? El Salvador y México. Sobre El Salvador, esquina México. Igual llegás a la esquina y te das cuenta. Y te das cuenta porque hay una plaza enorme. Están los juegos, los árboles, la gente, va a haber ruido. A ver, vamos de vuelta. 5 de noviembre, mini festival en la plaza. Festival en la plaza. Bandas. Y el 19 de noviembre, cumpleaños de la plaza. Los 2 años de la plaza que se pasa, los festejamos ahí en el barrio. Ahí vamos a estar cortando en la calle del Salvador, con todas las organizaciones que estamos participando del armado de la plaza. Bueno, y esperando a todos a que vengan a disfrutar una linda tarde, con bandas, con teatro, cultura y demás. Y para los chicos que se quieran sumar a la murga, ¿qué días están ensayando? Ensayamos los sábados, ensaya la percu, a las 5 de la tarde, y los domingos a las 4 es el ensayo general. Todos, que se sumen todos. Los de 1 a 80 años se puede sumar cualquiera que tenga ganas de tocar, de cantar. A 90. Bueno, 90. Que tenga ganas de tocar, actuar, recitar, hacer malabares, tirar fuego, lo que quieran. Lo que sea, y tampoco hace falta saber hacerlo, porque podemos aprenderlo. De hecho, nadie sabe hacer nada. De esto. Todos empezamos. Nos caracterizamos por estar por el cachetazo, digamos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir y por contarnos. Más cerca de la fecha los llamaremos o vendrán al estudio nuevamente, así recordamos las fechas. 5 y 19. Exactamente. Festival en la plaza que se pasa. Y ahora, pedido de Víctor. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Walter. Y ahora, pedido de Víctor, que ha pegado un faltazo. Vamos a escuchar Atrévete a mirarme al frente. No puedo leer. Voy a tener que volver a la primaria. Atrévete a mirarme al frente, de Peteco Carabajal. Por mí te mueres. Atrévete a negar que entre todos tus amores fui primero. Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moría, borracha de pasión me juraste que nunca me olvidarías. Como dice el coro, y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quiere. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te muere. Ya no me quiere. Y yo te digo que ya no me quiere. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te muere. Por mí te mueres. Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quiere. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Espacio publicitario. ¿Odias a los pobres? ¿Te divierte la represión? ¿Gozás con el sufrimiento ajeno? Tenemos el trabajo justo para vos. La Policía Metropolitana de la Ciudad incorpora personal. Envíanos tu prontuario a quiero reprimir@amoamacri.com. Se le dará prioridad a policías y militares expulsados de las fuerzas. La notebook, el aire acondicionado, el TV de plasma. Con tarjeta anaranjada, comprate todo eso que necesitas para llenar el vacío existencial que hay en tu vida, carente de afectos y espiritualidad. Tarjeta anaranjada. Felicidad al instante financiada en cuotas. Promoción válida en años bisiestos. Costo financiero total 298%. Consulte bases y condiciones en www.endeudatehastalorto.com. ¿Cansado de políticos que mienten? ¿Cansado de políticos corruptos? ¿Cansado de políticos que se cambian de partido? Descanse mejor. Compre colchones Espumita. Colchones Espumita. Pura espuma. Hoy es sábado a la noche. No quiero comer ni beber, solo quiero bailar. Quiero bailar. 20:52, continuamos en Aguas Fuertes. Estamos escuchando a La Peña Pop con Sábado a la Noche. Les cuento que La Peña Pop es una reunión de músicos amigos en donde cantan y tocan todos. Primero empieza uno, después sigue otro y así. Mientras tanto, las guitarras acústicas, los bajos, los charangos y cajones peruanos pasan de mano en mano para darle forma a las canciones que se van sucediendo, entre las que se alternan algunas de los intérpretes y otras reversionadas de David Bowie, Madness, Dylan y Bob Marley. La banda es un plan paralelo de músicos que tienen otros grupos o proyectos. Sus integrantes son Guillermo Goy Ogalde, ex cantante de Caramelo Santo, Federico Cabral, el cantante de San Camaleón, Manuel Espinosa, de La Esponjosa, Carlos Martín, de Bersuit Vergarabat y Charlie, de Sydney. El tema que estamos escuchando ahora de fondo es Todos los Caminos. Si bien el grupo tiene una formación estable, en cada presentación suben al escenario invitados, no como músicos, pasajeros, que suben a tocar una canción, sino para integrarse a la banda durante una parte del recital. Esto le da a La Peña Pop la característica de ser una banda que solo podremos conocer viéndola tocar en vivo. Todos los caminos a vos, una dirección. Oh, todos los caminos a vos, todos los caminos a vos. Durante el pasado febrero, el grupo protagonizó una serie de recitales que se daba todos los martes en el mítico Guevara Bar de San Telmo, con entrada gratis. Este mes repitieron la fórmula y se presentaron todos los martes, pero en un bar del centro porteño. Algunos de los invitados que pasaron en esta oportunidad durante octubre fueron Edu Smith, ex integrante de Árbol, Pablo Pandolfo, Juan Subirá de Bersuit Vergarabat, y entre las bandas que los acompañaron, haciendo de teloneros, tocando antes que ellos, estuvo la banda de Moreno Abre. Peña Pop grabó su disco debut y lo subió a internet para que los seguidores, la gente que quiera, lo pueda descargar gratuitamente. Son 14 canciones, entre las que hay algunos covers, reversiones y temas propios de cada integrante arreglados entre todos los músicos. La verdad que para mí es un disco bastante mediocre, a mitad de camino entre Onda Vaga y Manu Chao. Tal vez logren cierta trascendencia en el panorama actual del desgastado rock nacional, ya que son cuatro burgueses que la van de hippies y viven en San Telmo. Pero mejor, júzguenlo por ustedes mismos. Escuchamos a La Peña Pop con La Resurrección, el tema que zafa, el único que zafa del disco. We'll be right back.

discriminación. Basta de promesas al reloj, basta de castigos sin razón. La solución está en la educación. Integración sin discriminación. Domina esta tierra, son mucha gente. Tan larga las condenas, planeando un gatillo de 9 milímetros, apuntando a la cabeza, arrastra en el futuro de 2 en 1. Fue pensando que llegó, que mal, pero llegó la guerrilla, la pandilla, al grito diciendo. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Veintiuna y 9 minutos de la noche. Ya nos queda un ratito nomás de Aguafuertes, una horita hasta las 10. Lo que escuchábamos recién, una banda muy buena, muy recomendable, el Club de los Mutantes. El tema era... no me acuerdo. Me mataste ahí. Buen nombre. Y eso bueno, que lo quería súper anunciar. Recomendable, los ¿viste? Chicos. El Club de los Mutantes, muy buena banda. Welcome en el tema, ahí está. Gracias, Walter. 466-6559. O mensajes de texto al 1561540359. Estamos esperando a la gaseosa y los confites para acompañarla. Se nos perdió ahí Sergio, que estaba encargado de ir a la búsqueda porque tenemos mucho hambre. Está difícil la cosa, son las 9 sí. de la noche. Y en un ratito nomás también estamos esperando a los chicos de La Purga, que están por llegar en instantes. Muy bien. Y como decías, Marian, vos tenemos un numerito para que lleguen los mensajes. Y así lo hicieron los mensajes de Víctor, diciendo: espero que el próximo sábado estemos todos juntos. Saludos entre mates y cerámicos. Pasen un tema de Peteco, que fue el que pasamos hace un ratito. Atrévete a mirarme de frente. Sí, que en realidad es una cumbia. No sé si de los Guaguancó o de alguien, pero está muy buena la versión de Peteco Carabajal. Así es. Che, y acá dice Walter ya que él el sábado que viene no está. Y no sé a dónde se va, pero bueno, él dijo que no va a estar. Bueno, ya tenemos una baja. Víctor, no sé si todos juntos, pero bueno. Después, Darío. No sabemos. ¿Se van a ver a River? ¿Con Dari? Me parece que yo tampoco. Bueno, ¿qué más? Otro mensaje que dice: soy Nelly de La Perlita, los escucho todos los sábados. Saludos para toda Aguafuertes. Gracias, Nelly. Un abrazo grande. Y uno más que dice: Aguafuertes, muy bueno el programa de hoy. Mucha música y alegría para este sábado más de invierno que de primavera. Saludos, Luciano de Paso del Rey.

prendé fuego las urnas, robate las boletas, escupí al presidente de mesa, o lo que sea. En el 2011, si viene el estallido, que la chupen, que la chupen. Convoca Movimiento Tirapiedra Petardista Revolucionario. Si viene el estallido, si viene el estallido. Y en su espacio de radioteatro, Aguafuertes presenta Y todavía quieren más. No sé cómo contar esto que me pasó, ni sé si sirve de algo. Con estos hijos de puta parece que nada sirve. Por más que yo te avise, te cuente cómo es, o te prevenga, te pida que estés alerta, si ellos quieren, te la ponen sin problema. Che, ¿quién se paga la próxima? No, otra más. Dale, si es temprano todavía. Esta la agarpo yo, pero aguántenme que voy al Ñova, y cuando vuelvo, traigo la birra. ¿Qué haces, Tano? ¡Ey, no te hagas el pelotudo que te estoy hablando a vos! ¡Míralo a este! ¡Se hace el distraído! Disculpen, oficiales. ¿Me estaban hablando a mí? ¿Y vos ves que haya alguien más acá adentro? No te conviene hacerme perder el tiempo y la paciencia. ¿Qué mierda quieren? Bueno. Bajando los humitos, Tanito, ¿eh? ¿O qué quieres? ¿Pasarte una noche en la comisaría? No. ¿Pero qué quieren? ¿Ver mi documento? Acá está, tomá. No, Tano, no te confundas. No somos novatos nosotros. Rodolfo Ranieri, 38 años, casado, 2 hijos, alias El Tano. ¿Pero qué mierda quieren? Si yo no ando en ninguna, loco. Pará, te tenemos que pedir un favor nomás. Nosotros vamos a hacer un trabajito y necesitamos un testigo que firme una declaración. Nada complicado si colaborás. Viste cómo es esto, ¿no? Allanamiento, declaración, que quien ve 100 kilos puede ver 40 papeleos. Burocracia del sistema. No, búsquense otro, ¿eh? Yo ya sé lo que ustedes hacen. No te conviene decirnos que no. No, ya les dije que no, déjenme salir. Está bien, ahora te puedes ir, pero esto no va a quedar así, ¿eh? Che, mirá, el Tano se va. ¿Dónde? Ahí, ¿no lo ves que pasa corriendo? Pero habrá pasado algo. Sí, seguro se dio cuenta que no tenía un mango. ¿Y? Y se raja para no pagar la birra, miserable. No, ¿qué decís? No, el Tano es buena gente. Esa noche no dormí tranquilo. No podía sacarme de la cabeza las voces de esos milicos. De esos milicos de mierda y esas caras. Esto no va a quedar así. Al otro día me levanté como pude. Me lavé la cara y me fui a trabajar, tratando de olvidarme de esos hijos de puta. Pero en el camino... En el camino... No saben lo que me pasó. Deténgase, por favor. ¡Otra vez a mí, la puta madre! Buen día, señor. Cédula verde, registro del auto, por favor. Tomá. ¿Es suyo el vehículo, señor? Sí. Vamos a tener que pedirle que baje y abra el baúl. Ramírez, inspeccione el baúl al fondo, por favor. En eso estoy, Gutiérrez. Bueno, repetí, ¿es suyo el vehículo, señor? Ya te dije antes que sí. Entonces nos va a tener que acompañar a la seccional. ¿Y por qué? ¡Por esto! Eso no es mío. Eso no estaba ahí, lo pusiste vos, hijo de puta. Me comí una semana entera incomunicado en el calabozo. Ni mi mujer sabía dónde estaba. Cuando me dijeron que iba a ver al juez, me sentí aliviado. Pensé que me iba a escuchar, que iba a frenar esta manga de milicos corruptos. Señor Rodolfo Ranieri, alias El Tano, es mi deber informarle que este juzgado lo acusa de tenencia de 10 kilogramos del poderoso narcótico, denominado popularmente como pasta base, para su comercialización. ¡Es mentira! ¡Soy inocente! ¡Silencio! ¿Dónde se cree que está? Acá usted habla cuando yo le digo. Señor Ranieri, hay dos testigos que lo incriminan, que aseguran que usted vendía Paco en su barrio. Esto es grave, Ranieri. Le sugiero que se busque un buen abogado. ¿Tiene algo que decir? Sí. Esto es una cama, una causa armada por esos milicos de mierda. Me apretaron. Yo no los quise ayudar. Todo mentira, loco. ¡Soy inocente! ¿Por qué será que todos los narcotraficantes de este país te cuentan la misma y aburrida historia? Es increíble, ninguno es original. No se les ocurre otra cosa que tratar de incriminar a una institución noble, confiable y eficiente como la bonaerense. Pero es cierto, soy inocente. Eso lo decido yo, Ranieri, que quede claro. Cuando salí del despacho de la jueza no entendía nada. Ella me tenía que escuchar. Tenía que investigar a estos policías de mierda. ¡Ellos me plantaron esa bolsa en mi auto! ¡Ellos! Pero bueno, después me empezaron a caer las fichas y todo me cerraba. Como cerrada estaba mi vida, ahora que transcurría en Caseros. Vos sos nuevo acá, nene, ¿no? Sí, soy el Tano. A mí me dicen el viejo. Pero si sos joven, loco. Sí, pero tengo para un rato acá adentro. Dicen que es para acostumbrarme, porque cuando salgo voy a ser un viejo ya. Yo no debería estar acá. Soy inocente. Si la justicia... La justicia no existe, Tano. Si no tenés un amigo, no tenés guita, o alguien que te dé una mano para arreglar, no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Qué decís? Mirá a tu alrededor, Tano. ¿Ves algún político? ¿Algún famoso? ¿Algún rico? Los chorros de verdad están afuera. Y se afanaron el Congreso, los tribunales y la Casa Rosada. La cárcel es para los pobres y para los perejiles. Nosotros nos pudremos acá adentro. No, yo no. A mí me dieron 4 años nomás. En poco tiempo me voy. Te vas si ellos quieren que te vayas. Mira que acá adentro también te pueden tirar un muerto que no te corresponde. ¡Qué hijos de puta! Sí, por tu bien, mejor anda calladito y sin chistar. Así te vas rápido. Por suerte, esos años de encierro hoy se terminan. Vuelvo a mi casa con mi familia después de mucho tiempo. Sin embargo, nunca voy a olvidarme de esas caras, de esos milicos hijos de puta. Me gustaría que ustedes anden alertas, porque donde te descuidaste, te la ponen sin problema. ¿Hola? Hola, Tano. Te tenemos que pedir un favor. ¡No! Eran 4 policías, yo estaba en un bar, solo con unos amigos, unas copas nada más. Me dijeron quiénes eran, yo tenía que ayudar. Solo porque no los quiero, no me pueden arrestar. Me pusieron una bolsa y me dijeron que era mía. Han llamado 2 testigos y hoy me quieren procesar. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza. Y todavía quieren más. A eso no se puede hablar. Y sufrí lo que otros sufren calladito y sin chistar. La justicia no existe, me decía un preso allá. Si no tienes un amigo, no tenés con qué arreglar. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza. Y todavía quieren más. Que los ladrones sí se toman la mejor. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza. Y todavía quieren más. Y esto fue el radioteatro de Y todavía quieren más, tema de Los Gardelitos, en el papel de Policía 1, Sergio. Hola, Perejil. El policía 2, Cristian. No me señales a mí, ¿eh? La jueza, Vanina. Hola, hola, justicia. En el papel de Diego, Cristian nuevamente. Hola. Ah, no, Diego era yo. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? En el papel de viejo, Sergio. ¿Qué haces, gato? Y en el papel de Tano, ¿quién les habla? Mariano. Bueno, esta fue la primera vez que hicimos un radioteatro en vivo, espero que haya salido bien. Ah, bueno, y en la operación técnica fundamental, Walter, un aplauso también para él. Creo que dentro de todo, para hacer en vivo, así casi improvisadamente... Fue una linda experiencia. Estuvo bueno. Y a partir de ahora seguramente los vamos a seguir haciendo en vivo y no grabado. Tiene otra adrenalina, ¿no? Sí. Esto de... Sobre todo para Walter. Tiene una tendinitis. Mirá cómo tiene la mano. Que nos puteaba un poco. Poner efecto, le decíamos así con señas. Pero bueno, estuvo bueno, ¿no? Estuvo muy bueno, la verdad. Para hacerlo así, digamos, al toque sin haberlo ensayado nada. Walter, quiero opinar. Quiero opinar, me sumo para este lado del micrófono. Mordé. Me interesaría saber. Mordé. A ver, que la gente adivine qué está comiendo Walter. A ver. El que adivina se lleva una entrada para ir a ver a Kosher Water el año que viene. A Kosher Water. Él quería hablar y vos le diste que comiera. Pero van a saber disculpar porque tengo la boca llena de... Nos podés mandar un mensajito de texto al 1561-540-359 y decirnos cómo salió el radioteatro. ¿Y qué está comiendo Walter? ¿Y qué estoy comiendo yo? Y te vas a llevar una entrada para... Para ver a Kosher Water en... ¿Pero vos qué querías decir, Walter? En el Kadima. Quería saber cómo salió, cómo lo escucharon del otro lado. Los compañeros que nos están escuchando, Lola, todos los del Cajón del Recuerdo. Víctor. Leticia. Víctor. ¿Qué estará haciendo Víctor? Está poniendo cerámicas. ¿Está poniendo cerámicas? Víctor, cerámica. Dijo algo de cerámicos. ¿Está poniendo? Trabajo, más Víctor, igual a no Castro. Mañana hay golpe de Estado. Es una premonición esto. Bueno, eso fue todo por el momento. Vamos a la tanda y en minutos volvemos con más Agua Fuertes. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559.

y repudiar este tipo de prácticas que se llevan adelante hoy en día. Contanos un poco cómo viste la marcha, la convocatoria, el documento seguramente que se leyó. La marcha. Mirá, a mí la marcha me sorprendió, no pensé que iba a haber tanta gente. Imagínate que no escuchamos el documento. Cuando llegamos ya se había terminado de tanta gente que había. Estábamos con un grupo de organizaciones, nos quedamos por ahí atrás, después de los partidos políticos venían las organizaciones, y cuando llegamos ya se había terminado el documento. O sea que muchísima gente. Sí, demasiada, sí, no, perdón, no demasiada, pero digamos, como que me sorprendió. Más de lo que esperabas. Sí, sí, y eso demuestra que más allá de los partidos políticos y de todo las cosas que habían dicho que iba a estar jodida la marcha, la gente salió a decir que no se puede morir nadie más por estar en la calle peleando. Exactamente. Y tengo entendido que estamos en veda electoral. No sé si se puede hacer la pregunta que te la voy a hacer, pero igual te la voy a hacer. ¿Vos creés que la marcha estuvo aprovechada por el PO en algún sentido, teniendo en cuenta la fecha y la proximidad de las elecciones, o no se vio nada de eso? Mira, yo no sentí como que lo hayan utilizado. Creo que algunos integrantes lo habrán utilizado, pero a mí no me pareció. No vi como esa aptitud, digamos. Tampoco me parece que un militante de algún partido político se pueda aprovechar de la muerte de un compañero, más allá de que sea de su partido o de otro, como para sacar 10 votos más, digamos. Seguro. Me parece que no. Como que también de otros lados estaba como... se estaba como tratando que el Partido Obrero utilice esa marcha para sacarle en cara estas cosas. Claro, se fogoneaba, digamos, desde el oficialismo más que nada, sí, justamente esto, ¿no? Que es prácticamente una canallada, podríamos decir. Digamos, yo no lo viví como eso, digamos, más, había muchos partidos ahí de izquierda, había muchas organizaciones que no están con afinidad con el Partido Obrero, pero sin embargo... yo tampoco tengo afinidad, digamos, con el Partido Obrero, pero sin embargo estuvimos ahí porque creemos que estas cosas no tienen que pasar más, digamos, que los pibes se mueran, no tiene que pasar más, digamos. Si este gobierno avala que los pibes se mueran, allá ellos, pero hay mucha gente que no. Darío, ¿y cómo fue? Vos decías que lo habían charlado, que venía dándose como naturalmente, por lo que vos comentabas, que se encontraban todos en las marchas, los integrantes del centro. ¿Cómo fue la decisión de decir, bueno, vamos como centro cultural y no como individuos esta vez? Y porque nos parece que siempre en algunas que otras marchas estuvimos participando y, digamos, y saltó el tema de que íbamos a ir a la marcha, que bueno, vamos, uno le pregunta al otro, vamos a empezar a ir, y en un momento saltó como el tema que puede ser uno de nosotros. Capaz que nosotros vamos a la marcha, estamos en alguna marcha de algún reclamo y viene una patota y te pega un tiro, digamos. Nos puede tocar a nosotros en cualquier momento. Si esto sigue así, nos va a tocar a nosotros, como estamos morenos, digamos. No estamos a salvo, no estamos en un paraíso. Entonces, como acá ahí fue el clic, digamos, tenemos aquí como centro cultural. Lo que pensamos lo tenemos que empezar a sacar en las calles y empezar a juntarnos mismo con la gente de Moreno, que están de la misma vereda que nosotros, y empezar a juntarnos y salir a la calle, digamos. Estas cosas que están pasando en el país y en Moreno no tienen que pasar más. Bueno, de hecho, a un compañero de ustedes, a Iván, le pegaron un tiro, por suerte no perdió la vida, fue en una pierna, pero en pleno centro de Moreno, digo, algo que también pasa en Moreno, ¿no? Sí, digamos, todos sabemos. Y también gente relacionada a la política, con cobertura por parte de la policía, impunemente, a la vista de todo el mundo. Sí, y el premio es que los que hacen esas cosas van como concejales. Bueno, pero así está Moreno, y contra eso tendremos que juntarnos y luchar. Y hay gente que está de acuerdo con eso, digamos. Eso es, más allá que estamos en veda, yo voy a seguir diciendo las cosas. Ese es el proyecto nacional y popular, que anden a los tiros por ahí. Darío, ¿y cómo ves vos a la juventud desde el centro cultural a partir de este hecho puntual que fue el asesinato de Mariano Ferreira? Como decís, un joven militante, luchador, que fue asesinado. ¿Qué nos va quedando de todo esto, de Costequi, Santillán, Ferreira, el Pocho Leprati, podemos seguir haciendo una lista interminable, no sé, Luciano Arruga, Julio López. ¿Qué nos va quedando a los jóvenes, que como ustedes, que están involucrados en la lucha, en la militancia, Yo creo que de todas estas muertes lamentables y trágicas? Como que hay un común denominador, digamos, de que no se mueren los pibes que tienen plata, no se mueren los de clase media, se mueren los pibes de los barrios más carenciados, se mueren los pibes que están en la lucha. Yo creo que la enseñanza que nos van dejando estas cosas que están pasando es que, y también como un desafío, de que nos tenemos que empezar a juntar, digamos, porque siempre, yo digo, la bala va y en algún momento nos va a pegar a nosotros si no nos juntamos. Tenemos que evitar que nos pegue a nosotros, porque siempre va para el mismo lado la bala y siempre la dispara el mismo grupo de personas. Entre ellos se cuidan y siempre los que mueren son los de un lado y nunca hay un culpable. Nunca. Entonces nosotros nos tenemos que empezar a juntar y salir a la calle como agrupaciones todas juntas y luchar, seguir resistiendo y en algún momento va a cambiar, digamos. Nosotros tenemos que estar en la calle, digamos. De alguna u otra forma me parece que esa es la enseñanza que nos va dejando esto, digamos. No quiero que pase, pero si están pasando es porque alguien dispara y alguien encubre y esa enseñanza que nos tiene que decir juntémonos y a la calle los que estamos del mismo lado. Darío, muchas gracias, un gran abrazo desde acá para todo el barrio. Y bueno, esperemos hablar en otra oportunidad, en una ocasión tal vez más grata, pero queremos recordar de alguna forma este aniversario trágico y como vos decís, también seguir teniendo presente a cada uno de estos chicos que son asesinados por el Estado y que son parte de una política represiva contra la organización, contra la sindicalización, contra cualquier persona que esté luchando. Y con la impunidad de la mano, ¿no? Como siempre. No, bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y a seguir adelante. Un abrazo, Pepe, hasta luego. Chao. Esto es Salta la Banca, Falto de Asfalto. Sardinas, venébolas, jaradas, de tertulias que sacuden tinteros, de yeites disfónicos, En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Aguafuertes. Aguafuertes. Porque en la calle nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Loco. Están ricos los manises, ¿eh? Los manises, los maníes, ¿cómo carajo es? Lástima que tienen cáscara, manina, ¿por qué pediste cáscara? A mí no me importó, pero a mí no me importa, yo no sabía que se sacaba la cáscara. Está entrando frío. No, hace calor acá adentro. Yo estoy musculosa, no entiendo cómo está. Uy, gracias, frío, está entrando Cristian. Gracias por el vasito. ¿Qué hago con la cáscara? Decime. ¿Tengo la mano llena de cáscara de maní? Yo me las comía con el maní. ¿A quién le gusta desenredar cables? ¿Eh? Desenredar cables. Tengo la mano llena de sal, además, de maní. Chupate los dedos. Claro. Es muy nutritivo. Che, llegó un mensaje, dice, violaron a la Veda, hagan la denuncia. ¿A Veda Bustamante? Cuac, cuac, cuac, cuac. Yo no sé quién. ¿Sabés quién es Veda Bustamante vos? No. Son muy chicas. Eso te iba a decir. ¿Quién era? No es muy, muy purreta ella, ¿no? ¿Quién es Veda? ¿Me podés enseñar? ¿Veda Bustamante? Digo, Veda Bustamante, por favor. Correccional de mujeres, ¿no viste Correccional de mujeres? Bueno, gente, 21:54, nos tenemos que estar empezando a despedir de este nuevo programa de Aguafuertes que ha pasado. Esperemos que los chicos de La Purga estén bien. Los estábamos esperando, los llamamos un ratito, nos dijeron que venían, pero bueno, evidentemente no llegaron. Esperemos que estén bien. Que no, los, no ¿sí? se le pasó lo de Veda. No. Vanina, por favor, ¿cómo vas a decir eso? Caliente esto. ¿Qué cosa? Mirá, toca. Es cargador de la netbook. Mirá, toca. No, gracias. Ah, hicimos Aguafuertes en la operación técnica. El señor Walter Fuentes, aplausos para él. Se pasó con el radioteatro en vivo, la verdad, se pasó. En la producción, el señor Cristian Vecchio. Aquí en los micrófonos, Vanina Vargas. Sergio. No le aplaudía nada. Estaba como de los guachiturros con Susana, boludo. Víctor, que estaba en la casa pegando cerámicos. Darío, Sumag. Claudia. Lola. Leticia. Dios, que siempre nos acompaña. Facundo. A Facu me estoy amasando un beso. Felipe Varela. Felipe Varela. Si alguien sabe algo de Felipe Varela y tiene contacto de Walter en el Facebook, mándele por favor información que tiene que dar un examen. Está mal el chico, está mal, está sufriendo. ¿Y quién les habla? ¿Quién les hablaba? ¿Quién les hablaba? ¿Quién? Mariano ¿quién Castro. Mariano Castro. Mariano Castro, no. Mariano Zurita. Pero pará, Mariano Castro les habló hace un rato. Estaba invitado Mariano Castro, sí. Y Mariano Zurita. ¿No te cargabas con el chico por tu apellido? A mí no me aplauden. Pero estaba terminando de hablar. Gracias. Quería decir que volvió para quedarse. ¿Con tu apellido no tuviste problema nunca? Problemas no, cargadas miles. Cargadas, bueno. Por ejemplo. Zurita. ¿Te acordarás vos? La vos sos ahí. De la época de las basuritas. Ahí basurita, me dijeron. Ah, basurita. Las favoritas basuritas. Se ríe la boluda. Esto fue Aguafuertes. Los esperamos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Mañana hay que votar, gente. Hay que votar. No sé. Con responsabilidad. Hay veda, así que no les puedo decir nada de todo lo que pienso. Mañana desde las 4 de la tarde, lo que sí les puedo decir, hay programa especial, cobertura de todas las elecciones en Moreno, lo que va a pasar a nivel local, nacional, provincial. Vamos a estar trabajando un poco, así que sintonicen la 90.1 para estar al tanto de lo que pasa en Moreno. A continuación un poco de rock local, nacional, internacional, bueno, para pasar el sábado de la noche. Así que, chao, Vani. El próximo sábado. Hasta el sábado que viene a las 7 de la tarde. Esperemos que vengan los compañeros que hoy no vinieron. Adiós. Nos vamos con Hombres de Hierro de Un León de Mente, el disco que hace Andrés Jiménez con León Gieco. Como larga la luz